Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues estamos aquí ahora sí en el programa número 1 de Tenemos los libros, después de haber concluido con nuestro piloto de prueba, habiéndonos dado cuenta de que en los controles no basta con que haya una persona para que este aeroplano pueda surcar los cielos de la manera adecuada. Exacto. Y esperando ahora que podemos poner completamente nuestras mentes y nuestros corazones en su programa de radio favorito, desestresarlos y poderlos llevar por la marea correcta para que se concluya el viaje en la literatura que estamos llevando sobre este objeto literario no identificado. Así es, muy buenas noches. Les recordamos, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com, tanto en la página de internet como en la página de Facebook, también tenemos ahí el video. Chequen el podcast que está con el programa piloto y pues también chequen la programación que está en radiocartón.com ahí mandándose en directo todos los días. Y pues sí, el día de hoy es nuestro programa número 1. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a Poncho por apoyarnos con los controles. Mi nombre es Idea González, me acompaña Pavel Neikame, y pues queremos agradecer sobre todo aquí a Radio Cartón, a La Rueda, también como no a Editorial Amate, pues a todos los compas, ¿no? Que de alguna manera están ahí como solventando el hecho de que podamos estar aquí tirando nuestro rollo a través de la radio, ¿no? La comprensión y la locura, ¿no? El de Braille. Y bueno, para el día de hoy tenemos dos secciones. Son las mismas dos secciones que testeamos la vez pasada, porque tampoco estamos dispuestos a atrevernos demasiado. En la primera, objeto literario no identificado, vamos a tener a Mary Grace Lunar. Ajá. Y vamos a hablar en nuestra segunda sección de libros que hablan sobre libros. Vamos a hablar sobre la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, que es un texto ensayístico de Edgar Allan Poe hablando sobre el cuervo de Edgar Allan Poe, y que nos parece que es muy adecuado escuchar a un autor hablar sobre su obra para decir que es la más vergas del mundo, pues. Sí, de hecho también hay quienes no precisamente es que hayan escrito otro cuervo, hay quienes sí lo han intentado, pero teniendo en cuenta que esas como instrucciones, análisis y detalles que él narra en este libro, pues hay quien lo ha utilizado para escribir su obra también aparte, ¿no? Entonces vamos a checar también esa parte del libro Filosofía de la Composición de Edgar Allan Poe, que obviamente tiene más obras. Sí podríamos y podremos mencionarlas o citarlas de alguna manera, solo para que tengan la referencia de, porque podría ser increíble, pero quizá existe alguien que no conozca a Edgar Allan Poe. También parece importante mencionar que El Cuervo es el único poema escrito por Edgar Allan Poe, pues, ¿no? O sea, como la mayoría del resto de su literatura es más bien narrativa. Y este texto que es del que vamos a hablar es un ensayo que de alguna manera se dedica a sí mismo para poder como contemplar su obra poética desde una perspectiva, digamos, ajena, ¿no? Pero nos parece interesante precisamente porque es el único poema que escribe y uno de los únicos textos a los que él mismo le dedica un texto aparte, pues, ¿no? Sí, dada la importancia para él del texto, como también, no es que no sepamos, pero tenemos en cuenta que después de su fallecimiento es cuando gran parte de su obra cobra un cierto auge, ¿no? Cuando va a través de, metiéndose a otras culturas, desde otros lectores y otro tipo de artistas también, ¿no? En el que sienten reflejada como esa parte oscura del ser, por así decirlo, y lo adoptan a partir de este texto que se llama El Cuervo, ¿no? Digo, ya hemos visto que a lo largo de la historia se han hecho referencias a este texto, en especial, digo, claro, en toda la obra de Edgar Allan Poe y al mismo Edgar Allan Poe, pero bueno, es muy interesante que leamos primero el poema completo de Edgar Allan Poe, de El Cuervo, pero en este caso hablaremos de filosofía de la composición para entender un poquito más el poema, pero también el ego del autor. Sí, nada más, bueno, dejaremos lo de Edgar Allan Poe para la segunda sección, pues, ¿no? De momento vamos a pasar ahora sí a objeto literario no identificado. En esta ocasión traemos un poemario, es un poemario muy extenso de una autora estadounidense, aunque en realidad proviene de los Balcanes. Bueno, hay una historia ahí extraña. Sí. Ella nace en los Balcanes, no queda como muy claro en términos como geográficos, o más bien... No, o sea, solamente menciona la región así como... Exactamente. Como el espacio geográfico, pero no una localización específica, ¿no? De su nacimiento. El tema es que la chica junto con su padre, cuando ella muy niña, pues, ¿no? Emigran a Estados Unidos. Es hasta que llegan a Estados Unidos cuando por fin tiene un acta de nacimiento esta mujer. Y, bueno, la registran bajo un nombre que no es el nombre con el que ella se identifica como escritora. Por eso mismo es que no nos vamos a tomar la molestia de mencionarlo. Si quieren ustedes conocerlo, investiguenlo. Exacto. Nos parece muy interesante su obra porque... Es una mujer que crece en un orfanato. Una vez que llegan a Estados Unidos, su padre la deja en un orfanato. Sí, su padre militar. Su padre que es soldado. A partir de ese momento, crece, se desarrolla. En el momento en el que cumple cierta edad, que me parece que para la época eran como 16 años, la terminan por echar del orfanato. Sí. Y entonces empieza a trabajar como en mercados, pues digamos, ¿no? El tema es que es una chica a la que le toca vivir la guerra civil. La guerra civil en Estados Unidos. Y hay un dato curioso que es que ella vivía en una comunidad de Missouri donde por varios años, después de terminar la guerra, pensaron que había ganado el bando confederado. Sí, entre 3 y 5 años, algo así. O sea, tan era de que las noticias realmente viajaban a caballo y pues en esa época no todos los caballos eran sanos ni realmente llegaban a su destino. No, y además políticamente de repente no tendría nada de extraño que algún ahí terrateniente, algún gobernador extraño, no le conviniera hacer saber a su población. Sí, justo eso, ¿no? O sea, el saber que después de ganada esta guerra, ¿no? Se cambiaron ciertas situaciones y posiciones sociales, sobre todo, que bien pudo haber sido también eso. O sea, no se menciona, pero se puede deducir de esa manera precisamente por la región en la que ella vivía en ese entonces. Sí. Elegimos estos textos, en particular este libro, porque nos parece que toca un tema que no es tan asiduo a la época, pero además de eso, porque surge en una época en la que esta chica se ve muy eclipsada por las condiciones materiales de su entorno. Así es. No solamente la guerra civil estadounidense, sino además como otros autores que están pululando en el momento y que tienen muchísimo más renombre y muchísimo más como foco dentro del ojo occidental, que pueden ser, por ejemplo, Walt Whitman. Ezra Pound, Baudelaire. ¿Quién más decíamos? Que es que aparte es como contemporáneo de cabrones así. Zuro también. De Rambo. Ahí al final de Rambo, pero sí también. Sí. Ajá. Sí, y precisamente eso es algo que nos llama tanto la atención de este libro y de esta chica, porque como a pesar de verse eclipsado muchos otros textos y muchas otras mentes, por así decirlo, la gente igual no dejó de crear, ¿no? Pero podemos tomar diferentes perspectivas de esto, ¿no? Puede ser que no necesariamente se sentían eclipsados o se sabían eclipsados porque quizá también en esa comunidad alejada en Missouri, fuera de las únicas si bien no llegaron las noticias de que había acabado la guerra, quizá tampoco habían llegado todas las noticias de lo que artísticamente estaba ocurriendo de manera mundial. Pues, no, además del poco acceso que ella hubiera podido tener a los textos de sus contemporáneos, pues después de todo en la comunidad en la que ella vivía había solamente una biblioteca pequeña, ella es en cierta medida autodidacta, ¿no? Y es muy probable que no haya logrado leer nada más allá de los clásicos, pues, ¿no? Y pues obviamente también como en traducciones al inglés, jamás tuvo como una educación universitaria ni ninguna cosa que se le pareciera. Entonces lo más probable es que sus lecturas hubieran girado siempre en torno como a lo que pudiera presentarse en una biblioteca muy pequeña de un poblado en el que, como les decimos, durante 3 años pensaron que la guerra la había ganado el bando que la perdió, pues, ¿no? Sí, y eso lo podemos notar también un poco en la parte, digamos, física del libro, en que hay textos que tienen títulos y hay otros textos que simplemente están enumerados. O sea, nos da a entender que hay una manera errática, pero al mismo tiempo constante de hacer textos, ¿no? Que muchos no estaban fechados, simplemente fueron compilados, como fueron encontrados y punto. Que eso también, ¿no? O sea, la chamba de aquellas personas que se ponen a investigar para hacer los compilados de poemas de alguien que no es tan conocido, pues a veces, por lo mismo de las fechas, para no meterte en un problema de, oye, este va aquí o este va acá, simplemente los vas acomodando como los fuiste encontrando, ¿no? O sea, ya a cierto sentido sería darle un trato muy riguroso a los textos y no que perdieran sentido. A mí me hace pensar más como que obligarlos a encajar en una parte del libro en donde quizá no deberían. Entonces, mejor darles simplemente un espacio, ¿no? Sí, el compilador, que es un sujeto llamado Thompson, incluso menciona que algunos de los textos podrían no ser necesariamente de ella, sino de otras mujeres de su familia, pero que el tema es que por la manera en la que los textos llegan a quienes finalmente hacen como la primera compilación, que tampoco es este sujeto, pues, ¿no? Era como muy difícil determinar cuáles sí y cuáles no le pertenecían. Lo que sí menciona es que por condiciones estilísticas, algunos de los textos podrían no ser de la misma persona. Sí. Una de las cosas que me parece interesante es que, en comparación como con sus contemporáneos, definitivamente tiene una forma de escribir quizás simple, en la medida en que las imágenes son bastante más transparentes de lo que podrían ser las imágenes como intelectuales, cerebrales, que llevan a cabo personas como Ezra Pound. Tampoco tienen como toda la emotividad ni el aliento de los textos de Walt Whitman, pero sí que presentan una cosa que no se encuentra en la mayoría de los textos de la época, y es cierta perspectiva ecológica. ¿Sí? Había alguna especie como de... No sabemos a qué pueda deberse, pues, ¿no? Tampoco se explica en el prólogo, aunque sí se menciona que era como una especie de preocupación inmediata y tácita la que sentía como esta chica por su conexión con la naturaleza y el acercamiento que ella sentía con respecto a los primeros procesos de industrialización, pues, ¿no? Sí, lo que mencionabas anteriormente de este pequeño... Bueno, que podría parecer un pequeño dato, que ella se desempeñaba como en un oficio, en un mercado... Probablemente de ahí la cuestión de estar apegada a las cuestiones del campo, a lo del bosque. Digo, quizá desde la manera más simple o sencilla decirlo por el título del libro, ¿no? Pero es verdad que ella tiene estas imágenes, o bueno, independientemente si fueron escritos durante esa época o después o mucho antes, pero tiene estas reminiscencias como de ciertos lugares que probablemente para ella fueron muy importantes o que le permitieron desarrollarse a lo largo de su vida, ¿no? O sea, esta interacción constante con diferentes aspectos de la naturaleza que tanto quizá le dieron para vivir en algún momento, como otras la permitieron desenvolverse en su vida cotidiana personal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que una de las mejores maneras de poderle mostrar esto a los escuchas es pues leyendo algunos de los textos, ¿no? Desafortunadamente, no se encuentran traducidos al español. Tratamos de hacer una traducción ahí medio trucha de uno de los textos. Creemos que no es una traducción como tan satisfactoria. De todas formas, vamos a tratar de leerles dos poemas escritos en la lengua que escribió ella, el inglés, pues, ¿no? Así es. Y posteriormente les leeré la traducción de uno de los dos textos. Bueno, este texto se llama Insightful. Through a room of shadows, blue notes crawl by. Infinite possibilities. Under my chest, those echoes paint a forest, while as a green becoming gray, whispering trees, nighttime birds. Even the silence itself feels like a dancing leaf, as darker as a heart can be, a hole chases my thoughts. The thunder strikes, so the soul of the wind falls apart. Then I instantly knew, as the way the rain comes down is the way I feel inside. Creo que hay dos cosas a destacar. Primero que nada, tu perfecto inglés de Oxford. Y en segundo lugar... Es de Berkeley. Me gusta mucho la manera en la que presenta como una sola imagen y luego se dedica a lo largo del texto a la descripción de la imagen con todo el poema, pues. Claro. ¿Pasamos a la lectura del segundo texto? Sí, vamos a leer otro texto. Recuerden que estos textos no están organizados de manera como... tratan de organizarlos de manera cronológica, no lo logran. Hay muchas partes de los textos en los que los poemas tampoco tenían títulos. El título que leímos ahorita era Insightful, y ahora vamos a leer un texto que aparece como número 4 en la segunda sección del libro. Así es. 4. The light polished by the fog inside the mill. It is not the same. There, it's raw and it's grain creamed. Our appetite for transparency. The hand that rotates the axis discovered the glow, like the axe that knocks down a forest to show off his bright grimace. They send us to sit with our backs at dawn, We saw our shadows for hours while cutting down all but the shadow they should. Sí. Voy a leerles directamente lo que tratamos de hacer como traducción de este pequeño texto. La traducción sería algo así como: la luz pulida por la niebla dentro del molino no es igual. Ahí es bruta y su grano atiborra nuestro apetito de transparencia. La mano que hace girar el eje descubre el brillo como el del hacha que tala al bosque para mostrar el resplandor de su mueca. Nos mandaron a sentar de espaldas al amanecer y vimos nuestras sombras por horas, mientras cortaban todas las sombras menos las que deberían. En general, como, bueno, digamos que por la localización geográfica de la comunidad en la que ella habitaba, no habían muchos elementos hacia los cuales acercarse para poder como completar su mundo interior, ¿no? Bueno, al menos esa es la impresión que da cuando uno lee el libro, pues, ¿no? No obstante, sí que hay cierta sensibilidad, pues, superior a la que uno podría esperar de una persona que vive en el contexto en el que ella viviría, pues, ¿no? Eso es una de las cosas que nos parecen interesantes de su obra. Otra de las cosas que son interesantes es que es una poeta que no tira mucho de la musicalidad de sus versos. No. Sí que se preocupa un poco por el tema de la rítmica, en la forma en la que las imágenes van cayendo y la manera en la cual se presentan, digamos, como plásticamente las imágenes en su poesía, pero en muy pocas ocasiones presenta un verdadero interés por mantener la musicalidad de los mismos. Sí, de hecho, a mí, por los temas que maneja y la manera en que los presenta, a mí me parece que podríamos leer un texto y quizá nosotros pensamos en que está la persona de pie frente a lo que nos está diciendo, ¿no? Pero en otras ocasiones simplemente está la persona reflexionando sobre estas imágenes, ¿no? Entonces, hay ahí cierto tono en la manera en la que están escritas y el ritmo en el que se van leyendo, que, bueno, a mí me hizo pensar eso ya en la relectura así de algunos textos, el que bien pudo ser ella, ¿no?, maquinando o maquilando estos textos mientras hacía sus recorridos rutinarios, no sé, cerca del bosque o dentro de la comunidad, porque también las comunidades en ese entonces no eran tan, tan, tan, tan extensas. Claro. Y siempre estaban muy cercanas a la cuestión de, pues, de la naturaleza, ¿no? Los ríos, el bosque, pues, las plantaciones, pues no sé, otras pequeñas aldeas, ¿no? Entonces, también estos recorridos que se hacían para las cuestiones comerciales a caballo y esto, probablemente sí es esta persona diciéndote directamente lo que está viendo ahí, y en otras ocasiones el tono del texto es como, es esta persona ya en un lugar más pacífico reflexionando sobre algo, ¿no? O sea, está evocando otras imágenes que no están exactamente ahí enfrente de ella, ¿no? Sí, es muy interesante porque, o sea, creo que los textos que pasamos no son los más adecuados para ejemplificar esto, pero mucha de su obra está llena de adjetivos. Sí. Y además de que está llena de adjetivos, los momentos en los que de repente aparecen como verbos dentro de sus poemas son más bien acciones que lleva a cabo el narrador del poema, por así decirlo. Y generalmente, cuando los verbos se encuentran en figuras externas al punto de vista desde el cual estamos como observando el cuadro o observando la imagen plástica del poema, generalmente son imágenes opresivas, pues, ¿no? A mí me parece muy interesante porque también, para haber sido una mujer sureña, ¿no?, de una pequeña población de corte confederada, ¿no?, sí que hay cierta intención como por aspirar a esta libertad que ofrece el bosque, pues, ¿no? O sea, es una chica que se desarrolla en un ambiente más o menos libre, ¿no? Al menos con libertad de movimiento, y que esto juega un papel muy importante en la manera en la que ella describe los entornos naturales, y también muy importante con respecto a la manera en la cual describe la interacción de otros seres humanos con el bosque o los bosques por los que ella caminaba, ¿no? De manera opresiva, pues. Sí, de hecho, ahorita que decías en la cuestión de los confederados, pues sí, ella tuvo esta, bueno, mencioné ahí en un poquito en el prólogo, que se me hace como muy a punto el prólogo, porque no explica tantas cosas, pero sí da muchos datos así como precisos, más de la obra que de la persona, ¿no? O sea, como que el a la hora de hacer el prólogo, se dedicó más a irse a los textos que a la biografía, ¿no? O sea, porque tenemos como cosas muy, muy, muy gruesas, pero Bueno, el libro consta de 119 páginas, contando las del prólogo. Sí. Y tiene ahí, el libro está medio talladón, pero de viejo, porque el texto, bueno, los textos son publicados en 1897. Sí. Por eso también mencionaba lo de sus otros escritores contemporáneos, que vaya que escritores. Y la editorial está, bueno, vendría siendo como Sans Blossoms o Sans Blossom. Bueno, de ahí si en algún momento quisieran buscarlo, ojalá tengan suerte. Nosotros de pura casualidad, como todos estos objetos literarios no identificados que a veces nos encontramos en las librerías de viejo y usado. Sí, todos estos, o sea, como los libros que les vamos a estar presentando, son libros que más bien como... No necesariamente quisiéramos ninguna especie como de arqueología literaria ni nada por el estilo, sino más bien como nos venimos a las librerías de usado aquí en el centro, nos echamos un buen clavado, sacamos los libros de los que jamás hemos oído y luego tratamos de hacer una investigación como tan exhaustiva como podemos, ¿sí? Solo para poder presentar las generalidades. Ojalá en algún momento puedan encontrar los textos originales ustedes aparte, aunque creemos que sí es un poco complicado. Por ejemplo, de este texto en particular, nosotros no logramos encontrar ninguna versión digital. No. Entonces, tampoco sabemos si pueda como todavía conseguirse a través de medios electrónicos. Pues. Sí, yo creo que sí sería muy raro. Y precisamente, a mí me llama mucho la atención esta parte de la intención del programa, en el que luego estamos a veces obsesionados por la búsqueda de cierto libro, pero ya en la cuestión de edición moderna, ¿no? Pero a veces... no necesariamente porque ha sido reeditado y reeditado y reeditado y reeditado, pues lo que nos interesa es el contenido, ¿no? Entonces, bien podemos ir a estas librerías pequeñas en donde manejan libros de todos tipos de usos e intervenciones y podemos encontrar realmente esta clase de buenos libros. O sea, el darle la reutilización a esos libros que parecen ser olvidados, pero que ya metiéndonos a fondo realmente tienen muy buen contenido, ¿no? Sí. O sea, el poder compartir esto es algo que se me hace chido, que en algún momento también alguien le gustara la iniciativa de, neta, voy a ir a aventarme un clavado a una librería de antiguo, ¿no? Así es. Que también habría que tener como cierta perspectiva realista con respecto a esto, ¿no? Quiero decir, a nosotros nos pareció un texto muy interesante, fueron poemas que en lo particular, al menos a mí sí me parecieron divertidos, varios de ellos incluso emotivos, ¿no? En gran medida. Pero definitivamente no es lo mismo que leer Hojas en la Hierba de Walt Whitman. No, claro. Tampoco es leer a Rapound, está lejos de Rimbaud, pues, ¿no? O sea, quiero decir, también en cierta medida hay que tomar en cuenta que de repente estos textos que no logran saltar de toda la fama puede llegar a ser porque no fueran tan buenos, pues, ¿no? Sí. Pero no por eso tampoco vilipendiables, ¿no? Después de todo, la mayoría de nuestros autores locales son poetas malitos, ¿no? Ajá. Son escritores malitos y de todos modos los leemos con gusto, ¿no? Y también un poco con sorna, ¿cómo no? Sí, pues es que es leer digamos los extremos, ¿no? También o diferentes escalas de la literatura o de la cultura en diferentes épocas, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de este libro como precisamente podemos hablar de otros de los grandes de la literatura, pero yo creo que realmente alguien por ahí en el mundo se ha de preguntar, bueno, y aparte de estos grandes escritores, ¿quién más estaba haciendo algo, no? Entonces, independientemente de la calidad, pues obviamente hay publicaciones y que nos pueden complementar de alguna manera, ¿no? Porque también hoy, en la época que quieran y en la vanguardia que quieran o en la corriente que sea, pues no todos eran geniales, pues, ¿no? Claro. O sea, siempre había alguien ahí alrededor que también lo estaba intentando de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta ahí estuvo la recomendación del día de hoy. El objeto literario no identificado. Vamos a pasar ahorita ya con un brevísimo intermedio musical para poder aquí conectar la computadora al cargador. La rola que vamos a poner ahorita, el Irat se la va a pasar al Poncho. Ajá. Mientras tanto, yo voy a tratar así como de mantenerlos entretenidos. La canción es Killing an Arab de The Cure, que precisamente, la canción está así como directamente inspirada del libro de El Extranjero. El Extranjero, que es uno de los primeros textos literarios que publica Camus. Ajá. De hecho, es el primero que aparece en en este panfletito, plaquetcito, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el primero, o sea, es el texto de Camus que aparece en el número uno, Es un texto, pues, interesantísimo. Hay una imagen que me gusta muchísimo al final, ¿no? Del sujeto este en traje caminando por la playa. Ah, sí. Que me parece así como una imagen divertidísima, pues, ¿no? ¿No es? ¿Sí? ¿Ya está la rola? Pues ahí les va. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de regreso a este su programa. Tenemos los libros. El delay, ¿no? Así como de, esa es mi voz. Y luego, dos. Bueno, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo por radiocartón.com. Este programa lo van a poder estar escuchando en una retransmisión los días... No, pues todos los días. Bueno, todos los días que se pueda. Todos los días que se pueda. Esto es que los miércoles, ¿no? Sí, esto es. El sábado me parece bien. Sábado por la tarde, para que ahí esté la gente a gusto escuchando. No, además, o sea, un sábado por la tarde, lo que uno quiere hacer es dejar su vida cotidiana súper divertida. Y escuchar sobre libros raros, ¿no? Claro, y sobre libros que hablan de libros, precisamente, claro. Que es la sección. Que continúa. En la que estamos justo ahora. Sí, pues como les dijimos al principio del programa, vamos a hablar de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. No sé cuántos de ustedes hayan leído El Cuervo, ¿no? El Cuervo es este poema maravilloso del Nevermore, ¿no? Ajá. En el que se encuentra, no recuerdo el nombre del personaje, o sea, siempre pensé que era Poe, no recuerdo cómo, o sea, creo que en el texto se explicita que tiene un nombre distinto. Ajá. Pero... El tema es que llega un cuervo a su ventana, ¿no? Y empieza a tener ahí una serie como de divagaciones místicas, ¿no? El sujeto este, mientras el cuervo, que son animales que naturalmente hablan, pues, ¿no? O sea, quiero decir que imitan la voz humana. Aprenden a hablar, y que pueden repetir como oraciones que dice el ser humano. Bueno, como les decíamos, el cuervo finalmente dice constantemente Nevermore, que funciona como una frase o una palabra desencadenante para que suceda como el resto de la acción del poema, ¿no? Digo acción entrecomillado porque Nevermore. Finalmente no suceden muchas cosas, sino que tiene una experiencia psíquica el personaje que es relatado en el poema. Nevermore. Es un elemento recurrente en los textos de Poe. Por ejemplo, en Crímenes de la calle Morgue, recurre de la misma manera a elementos reales de la naturaleza para poder representar la posibilidad de algo monstruoso. Nevermore. En este caso, lo monstruoso sería como la naturaleza inteligente del ave que busca atormentarlo, mientras que en Los Crímenes de la Calle Morgue, el elemento sobrenatural es una fuerza sobrehumana. Nevermore. Que hace que una mujer se quede como atorada en una chimenea, ¿no? Sí, que la mete de cabeza, ¿no? Que queda el cabello colgando de la chimenea. Que agarra a una señora y la mete por los pies dentro de una chimenea y la señora queda como colgando. Eso no lo puede hacer nadie. O sea, como quiero decir, ninguna persona humana con una fuerza humana podría hacer eso. En Los Crímenes de la Calle Morgue, finalmente resulta que quien lo hace es un chimpancé, pues. Un orangután. Un orangután, es verdad. Un orangután. En general es un elemento con el que Poe juega a menudo. Elementos de la naturaleza que podrían dar la impresión de ser monstruosos. En este caso es el tema de que un animal pueda pronunciar palabras humanas y que además por las cosas que va diciendo el personaje del poema, el Nevermore funciona muy bien como respuesta o como cópula, ¿no? De lo que se está presentando. Sí, precisamente es ese choque y adhesión entre lo que parece ser que es el argumento del cuervo, que con la situación, digamos, psíquica y emotiva que tiene el personaje en ese momento, ¿no? Sí. En el que está recordando cosas y está divagando dentro de sus propios, digamos, recuerdos. Y aparte, especulaciones también sobre otros temas que son íntimos y a la vez que parecen metafísicos, obviamente, ¿no? Entonces, hay un punto en el poema, ¿no? Que luego también después medio menciona en Filosofía de la Composición, en que realmente estaba el cuervo ahí hablando. Sí. Es eso, ¿no? O sea, porque luego también hay quien sea del texto se han preguntado y lo han analizado desde tantas perspectivas y lo han diseccionado, cuando pues ahí tienen Filosofía de la Composición, que, ¿no? Que además da un poco de coraje porque el maldito admite ciertas cosas que son como muy obvias, pero al mismo tiempo que son muy obvias, también le dotan de cierta simpleza genial, digamos. Sí. O sea, por ejemplo, el tema de que el vato escogiera Nevermore como lo que repite constantemente el cuervo, lo hizo por la musicalidad. O sea, quiero decir, no había otra justificación más que el tema de que la musicalidad de la palabra Nevermore es como gruesa al final, o sea, que ya plantea cierta oscuridad, le facilita generar como esa aura de misterio en un espacio donde además el significado Nevermore nos habla específicamente de esos elementos que se encuentran en incógnito o en un espectro de misterio, pues, ¿no? Una de las cosas que me gusta del texto de Filosofía de la Composición, claro, es que ahí Poe se revela como un escritor muy concienzudo y un escritor con muchísimo oficio y muy trabajado. Porque generalmente, y esto seguramente le pasa a muchos escritores, cuando están frente a la hoja, Nevermore, no es nada extraño que lo primero que hagan sea como una especie de escritura automática, sin haber delimitado jamás un tema, sin haber delimitado la intención narrativa, sin haber, o sea, quizás habiendo desarrollado su voz, pero nunca con un objetivo específico al momento de ponerse a escribir. Incluso actualmente muchas de las técnicas literarias apuntan más bien al tema de no saber qué vas a escribir, sino más bien como ir desarrollando el texto desde la sorpresa que te puedes generar a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Cosa contraria a lo que plantea Poe, pues, ¿no? Lo que Poe dice es, primero tengo que tener un tema, tengo que tener una emoción en particular que quiero transmitir y tengo que tener como un espectro de las sensaciones que me gustaría que convivieran en mi texto, pues, ¿no? Y una vez que tengo esto, entonces ahora sí, lo que hago es delimitar la manera, los elementos, los personajes, el ambiente, la narrativa, qué sucesos sí, qué sucesos no, y todo es un constructo como completamente planeado, pues. A eso me refiero con que tiene, o sea, como se revela como un escritor muy concienzudo. Porque también tenemos que pensar, por ejemplo, siento que es un poco lo que hacen los cineastas, pues, ¿no? O sea, que el realizador concienzudo de cine es una persona que finalmente tiene muy bien pensada la estructura narrativa visual de sus obras, y siento que es una cosa que se parece muchísimo a lo que plantea Poe, pues, ¿no? O que debería. O sea, como tener el mayor control posible sobre cada uno de los elementos de la obra para que al final el producto que se transmite sea el producto específicamente que el autor quería presentar, pues, ¿no? Y no depender en ningún momento del accidente. Cosa que, por cierto, es como muy contraria a la perspectiva de los surrealistas. Pues. Nevermore. Sí, de hecho, ahí, bueno, ahorita que haces la comparación de la cuestión de los cineastas, quizá con ellos habría algunos elementos de tropiezo o de accidentados en donde cierta toma digamos, una intervención climatológica, ¿no? Podría ser, que de hecho también en el poema del cuervo lo menciona, ¿no? De esta tormenta que está ocurriendo afuera, ¿no? O sea, que Gracias. Sí, y precisamente eso que mencionaba sobre el trabajo que hace Edgar Allan Poe sobre sus textos o sobre este texto en específico, es el hecho de que hoy en día cuando alguien escribe algo y se le dice, oye, ¿por qué no trabajas tu texto? O sea, es una idea completamente muy diferente, ¿no? Porque hoy la gente se lo toma mal. Ajá, la gente se lo toma mal como de, no, pero es que ahí dejé el alma. Entonces es como de, bueno, pues no tienes un alma muy bonita. También y, puedes dejar el alma en el templo, pues, ¿no? No pasa nada. Ah, exactamente. O hoy, que es miércoles de ceniza, precisamente, y, ¿no? Y además, quiero decir, si es en un espectro religioso, a ti como te encubre la tolerancia religiosa. Pero no hay tolerancia literaria. O sea, me temo que la literatura, todos son juicios de gusto, ¿no? Y dentro de los juicios de gusto, la tolerancia sería como la única cosa que no deberíamos permitirnos, pues. Sí, eso también. Por ejemplo, filosofía de la composición. Después de tantas preguntas y tantas críticas, así como de, ah, pero ¿por qué seguramente tu texto tiene esto y bla, bla, bla, y lo otro? O sea, yo creo que de tantas especulaciones y comentarios y críticas, saca filosofía y la composición, y él dice, mira, si me vas a volver a preguntar del cuervo, mejor primero lee este texto y luego volvemos a hablar, ¿no? Y si tienes más dudas, pues vuelve a leer el libro y luego después me invitas un whisky y nos vemos en el callejón, ¿no? Decía Edgar Allan Poe. Pero es eso, o sea, hoy en día nadie realmente lo toma como debería de tomarse, pues, o sea, si tú sabes, o sea, si tú desde la construcción de tu texto sabes que no tienes esos elementos, pues, ¿por qué después agüitarte o enojarte cuando alguien te dice, oye, pero pues, ¿por qué no lo trabajas? Porque realmente no escribes algo que tenga un fondo, que tenga un tema, que tenga una intención, aunque sea bien delimitada, ¿no? Claro, que también hay que tomar en cuenta que la perspectiva de los creadores modernos sí ha alcanzado también a la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, pues, ¿no? Se han presentado también otros ensayos, ¿no? O trabajos académicos de escritores que mencionan que la filosofía de la composición, por la manera tan rígida, sólida y cuadrada sobre la cual se habla de la literatura, y digo lógica en el sentido en el que prácticamente lo que Poe hace es darte una receta de pasos a seguir para poder crear una gran obra literaria. Exacto. O sea, como lo que se ha mencionado es que muy probablemente esta actitud que toma Edgar Allan Poe de cara a su único poema es también una especie de sátira. Y una especie de presentación irónica sobre cómo se compone, pues, ¿no? Sí. Como si lo que le estuviera diciendo al lector fuera, tú crees que esto se puede hacer única y exclusivamente con la cabeza, pero no es así, hay que tener como algo más que no sea exclusivamente cabeza. Ahí está la receta, por más que la receta se haya publicado hace tantísimos años, no hemos tenido tantas obras, ni nadie dice haber leído la filosofía de la composición para escribir sus obras magnas, pues. Después de todo, a pesar de que pueda ser tan lógicamente entendible y sea tan claro, tan sencillo, tan, digamos, inevitablemente fácil crear un poema con los pasos que dice Poe, tampoco ha sido replicado, pues, ¿no? Y no se ha replicado precisamente porque, como dicen algunos autores, podría ser una ironía, pues, ¿no? Que finalmente es una ironía a la que recurre Poe, que podemos admitir que sería un alma atormentada, pues, ¿no? Quizás lo que hace falta es tener buen cerebro y, bueno, pues, un alma atormentada. Una y no la otra. Ajá, exactamente, eso es como... no necesariamente porque te vayas a tirar a ser un alma atormentada quiere decir que pues ya por eso perdiste el seso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Porque vayas a cultivar el seso quiere decir que no puedes ser un alma atormentada. Y luego también, ¿qué tan genuino es una cosa y es la otra, ¿no? O sea, si realmente la cuestión lógica y el seso es por el estudio, por el trabajo, por la constancia de estar escribiendo y estar corrigiendo, el estar leyendo más cosas que me pueden ayudar, o también precisamente el aceptar las críticas y realmente irme al texto y decir, es verdad, estas cosas no tienen ningún sentido, o no tienen ningún fondo, o no, las imágenes no son buenas, o el ritmo no hay ningún ritmo, ¿no? La musicalidad es pésima. O sea, cuando realmente alguien con cierto argumento te da una crítica, pues tendríamos que ver eso, ¿no? Que también la otra, o sea, si vas a lo de, ah, es que soy un alma atormentada, pues no un alma atormentada de esas de las de fin de semana de, ah, es que ya es viernes y tengo que salir a tomar porque lo dictamina un meme de Facebook, es como es, no te hace un alma atormentada, ¿sabes? Yo no sé de quiénes hablas, no conozco a esas personas. Pero otro de los elementos que se ha mencionado sobre la filosofía de la composición, especulación. Otra de las cosas que se ha especulado sobre también la filosofía de la composición... Aventé una piedra especulativa. Es que había un tema teológico con respecto a la manera en la que se presentaba la obra de Poe, pues, ¿no? La obra de Poe surge en una especie como de enfrentamiento directo con otras teorías de la composición, como puede ser la de la creación espontánea, pues, ¿no? Y digo que esto puede tener cierto fundamento teológico porque la creación espontánea finalmente era como la manera en la que los naturalistas más gnósticos o ateos de la época entendían la composición artística, en la medida en la que las cosas podrían ser creadas de manera natural sin necesidad de que se llevara a cabo ninguna especie de planificación. Ahora, sí. Esta planificación sería el contraste inmediato que hay en términos teológicos con el tema de la razón universal, con el hecho de que las cosas parecen tener un prediseño, con el tema de que las cosas parecen haber estado diseñadas de manera inteligente, pues, ¿no? Uh-huh. Y es, al parecer, también uno de los elementos que le facilita a Apo generar este contraste entre su obra y los otros métodos literarios que estaban surgiendo en el momento, pues, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Lo que Poe estaría diciendo sería como, en realidad, la mejor manera de crear una obra es a través del creacionismo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, como, tenemos que pensar los elementos de manera funcional. Tenemos que hacer que pragmáticamente las cosas que están en nuestra obra funcionen mecánicamente para procurar ciertas emociones en el lector y para procurar también ciertas imágenes. Pues este es un elemento que posteriormente incluso los surrealistas van a entender. Es decir, que hay elementos que facilitan que el lector tenga ciertas imágenes específicas, aunque los surrealistas van a preferir que no sean estos mismos mecanismos los que están detrás de la composición, sino que son los elementos que están como crítica de la obra. ¿Me explico? Sí. Ah, es bien concreto. Sí. Sí. No, es que claro. O sea, hay elementos de diferentes teorías. En este caso, podríamos decir teoría literaria, en el que se hace el análisis de la obra, de por qué está hecho así, de cómo es que se genera. Y fíjate que, por ejemplo, estaba leyendo el otro día este texto de Paz, donde habla de cómo estas ligaduras entre diferentes corrientes literarias y artísticas, y menciona que, por ejemplo, que cuando llegan las obras literarias de Edgar Allan Poe a Europa, por ejemplo en Francia, pues lo toman como de, oye, pero este también es un tipo maldito, ¿no? O sea, los malditos de Francia diciendo, este es un tipo maldito, pero de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo se reconocen en el aspecto no solamente de la literatura, sino también en la forma de la creación, ¿no? Que hay que decir que a Poe no le hubiera gustado tampoco. Ajá, que a Poe no necesariamente le hubiera agradado el de, ay, o sea, en el uno de los tantos sentidos de la palabra, así como, ah, eres un maldito, ¿no? Pero me llama la atención porque a lo largo de la historia después vemos cómo hay diferentes tipos de creación artística o de temas que no necesariamente alguien ya los leyó y por eso está copiándolo, sino como es como si de alguna manera el proceso de pensamiento o el proceso de expresión artística de algo se repitiera entre el ser humano, ¿no? O sea, independientemente de la región, como que cada quien utiliza sus elementos, pero tienen una raíz común de que los llevó a eso, pues, ¿no? O sea, que fueron expuestos a ciertas cosas que los llevan a expresarlo de cierta manera y que por eso después tales pintores, tales escritores, tales escultores, tienen esta liga en común, ¿no? O sea, a través del tiempo, ¿no? Y aquí, como decías, ¿no? O sea, tenemos este comentario de Edgar Allan Poe y trayéndolo hasta los surrealistas, ¿no? O sea, que es no tan alejado del tiempo, pero que aún así hay un punto, ¿no? Una arista de convergencia, ¿no? Sí, y que tampoco depende única y exclusivamente como de las condiciones materiales de los autores o las cosas a las que se enfrentan a lo largo de su vida con respecto a cómo esto se va a reflejar en sus obras literarias, pues. Sí. Sino que también tiene que ver mucho con la cultura desde la que proceden, pues, ¿no? O sea, sería muchísimo más difícil encontrar paralelismos entre el Oriente y el Occidente que entre personajes de la misma época de corte occidental, pues, ¿no? O sea, después de todo, de la misma manera Poe, que los malditos provienen de una perspectiva clásica de la literatura, ¿no? Es decir, todos estos son hijos de los helenistas, todos estos son hijos del proceso del occidente. Tiene sentido que en el desarrollo de las ideas fueran como apuntando en direcciones similares. Lo que de repente me parece extraño de esta idea es que algunas personas hagan exageraciones o presenten textos aislados como textos muy cercanos, ¿no? O sea, yo he escuchado, por ejemplo, a gente decir que Nezahualcóyotl escribir igual que Hegel, ¿no? O sea, esto es una barbaridad. Pues. No, también. O sea, en general lo que la banda debería entender, pues, es que no hay texto sin contexto. Pues, ahí sí, ¿no? Le tendrías que decir que Nevermore. No hay texto sin contexto. Nevermore. Y esa es una de las cosas que al parecer Poe entendía profundamente. Otro de los de las recomendaciones que da, por ejemplo, en la filosofía de la composición, es que toda obra literaria debe escribirse iniciando por el final. Esta es una recomendación que a mi parecer es muy excéntrica, pues, ¿no? O sea, generalmente cuando vas a un taller de cuento o a un taller de poesía, menos en un taller de poesía, más no, en un taller de narrativa. De poesía sería muy raro que alguien te dijera, y claro que comiences con la frase que podría ser el golpe así, que diga, wow, qué poemazo. Es una cosa rarísima. Sí. O sea, como lo que está planteando Poe es como hacer una especie de sinapsis muy cabrona, así de tu texto, o sea, como que te estás imaginando todas las emociones por las que tienes que pasar y luego decir, este es el final del texto y ahora sí a trabajar con todo lo que elíptico inverso, ¿no? Así como de, mira, ya tengo el gancho. ¿El gancho? El golpe y el boom del texto, pero no tengo todo lo demás. Sí, sí. ¿Qué? O sea, figúrense que es como, no sé, o sea, como si nosotros estuviéramos construyendo un arma a partir de las municiones, ¿no? O sea, como es una cosa muy extraña, pues, lo que plantea Poe. Y tiene sentido que lo plantee así también, si es que estas teorías de la ironía y estas teorías de la sátira son teorías más o menos veraces, pues, ¿no? Sí. ¿Y por qué es así? Porque finalmente es muy difícil empezar una obra por la conclusión de la misma. Y esto ya implicaría que Poe lo que nos está diciendo es, si ya conoces el final, entonces deberías tener como tanto espíritu que puedas absorber toda tu obra en términos emocionales antes incluso de escribirla, pues, ¿no? Para después soltarla de golpe, pues, ¿no? Sí. Pero aún así, trabajándola, ¿no? O sea, porque realmente esa parte de escribir las cuestiones finales, claro, en narrativa se maneja más la construcción de diferentes tiempos, ¿no? De comenzar de la mitad de la historia hacia atrás, hacia el principio, o del final hacia el principio otra vez, o que ese final realmente solo va a llegar a la mitad de la historia de regreso. O sea, hay diferentes maneras, pero más en narrativa. Sí, en pues sí sería un método de escritura o de construcción de un texto muy, muy raro. O sea, porque también, por ejemplo, tendrías que saber, por ejemplo, si el aliento de tu texto realmente va a llegar a ese punto. Sí, sí, sí. O sea, el cabrón, lo primerito que dice en la filosofía de la composición es que te tienes que preocupar por la extensión de tu obra. O sea, como, figúrense que Poe se sentaba así frente al papel, ¿no? Y decía, yo voy a escribir algo de tantas páginas. ¡Pum! De tantas páginas. O sea, como... Ah, son 27 páginas y media, claro. Sí, sí, sí. O sea, es que es como muy difícil de imaginarse a una persona que mientras compone una obra artística... Porque cuando uno está escribiendo, cuando uno está como generando o creando una obra de carácter artístico, también uno se quiere sorprender a sí mismo, pues. Y pareciera que Poe busca todo lo contrario, ¿no? O sea, que Poe se conociera tanto, ¿no? Que no se puede sorprender a sí mismo y más bien dice como, ya, para la melancolía son tantas páginas, ¿no? La receta, ¿no? Y es con este tema en específico y estos personajes en particular y todo está así de mecanizado, pues. No sé, a mí es una cosa que parece como muy complicada. O sea, yo creo que incluso es probable que nadie diga haber compuesto a través de la filosofía de la composición porque no tiene sentido hacerlo. Sí, o sea, no dudo que hayan habido fans, ¿no? Es que estoy pensando en cualquier otro ejemplo de expresión artística y imagínate el cuadro o la pintura mural que hizo primero hizo el último trazo y luego empezó a pintar todo lo demás. Es como de... Claro, claro, claro, claro. ¿Qué? O sea, no. O sea, ¿cómo llegas a un terreno baldío y acomodas un foco del edificio que todavía no haces? Que todavía no has puesto. O sea, ¿cómo dices, este va a ser el último silencio de mi sinfonía número 15? Pero es el último silencio porque todavía falta escribir la sinfonía completa. ¿Qué? O sea, ¿cómo osas? O sea, literal, ¿cómo osas llegar a ese punto, no? ¿Qué? Que también en cierta medida me gusta mucho, porque claro, es como este pintor, ¿no? Que primero firma, ¿no? Sí. O sea, que primero firma y luego pinta el cuadro, pues, ¿no? Sí. O sea, también en cierta medida es como que Poe está tan convencido de que él vence a su obra que es, no, la obra se va a doblegar completamente a mis intenciones racionales con respecto a la extensión, el tema, el final que quiero. O sea, como todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer desde lo que yo quiero en específico y en ningún momento la obra se va a salir de mis manos, pues, ¿no? Sí. Que es, como digo, exactamente lo mismo que cuando el pintor agarra el pincel, ¿no? Y ya firmó antes de haber completado el cuadro, porque es un tema de, aquí es un tema de personalidad y no un tema de creación, pues, ¿no? O sea, no es la obra la que me dota a mí de cosas, sino yo quien estoy imprimiéndome en la obra y lo voy a hacer así de manera como autoritaria, ¿no? Y dictatorial, ¿no? Y tal es la extensión y tal va a ser, pues. Sí, que le da cierto control, aunque también es por ejemplo, eso sería automedirse, ¿no? El realmente tengo la suficiente personalidad, inteligencia, audacia, osadía para llegar un día y agarrar un bloc de hojas blancas de 100 tamaño oficio y decir, claro, muerte sin fin. Fue muerte sin fin. Luego agarro otro y digo, ah, pues, los dublinenses, obvio, y ya lo firmo al final y digo, pues es que por ahí como a la mitad, medio libro, se me va a ocurrir un monólogo. Es que es justo lo que te iba a decir. Es como si Joyce, ¿no? Se levantara un día y dijera, voy a escribir el Ulises. Ajá. Voy a escribir el Ulises, y va a tener tal extensión, y voy a hablar de tales cosas, y ya, y va. Y todo es en un viaje caminando de un güey que va de un punto a otro en un solo día, ¿no? Que también si lo piensas es profundamente caprichoso y profundamente pragmático. O sea, yo entiendo que a lo mejor la filosofía de la composición tendría sentido si de repente tienes como materiales escasos, que sí era el caso de Poe, pues. O sea, finalmente Poe muere también en condiciones de pobreza. Claro. Siempre estuvo en condiciones de muchísima escasez, ¿no? A pesar de eso se dedicó a escribir, pues, ¿no? Y tiene sentido que si él tenía como materiales limitados, en su cabeza fuera como, tengo que sacar el mayor provecho de mis condiciones materiales. Quizás también es por esto que de repente nos cuesta tanto trabajo pensar su filosofía de la composición como una filosofía de la composición útil en este momento, porque finalmente, quiero decir, al menos yo, pues, ¿no? Que tengo, por ejemplo, un aparato de cómputo, dispongo de una cantidad infinita de papel para escribir. Sí, exactamente. Decirlo, pues, sí, ¿no? Sí, sí, de espacio para escribir, pues, ¿no? Pero tiene sentido que en el caso de puesto fuera muchísimo más complicado. Sí, quizá, por ejemplo, eso de la premura de primero firmarlo y luego escribirlo. Esta parte como de su historia personal, de que él también fue en algún momento empleado en un periódico, ¿no? Claro. Entonces tenía que esa parte de escribir las notas, pero en super chinga, porque si no me la gana el otro periódico y mi noticia ya no se va a vender, ¿no? Entonces también, quizá esa parte también de ir desarrollando, más allá del intelecto, la osadía de aventar la premisa de yo tengo una noticia. ¿Y qué noticia es? Yo tengo una noticia. Pero, ¿qué noticia es? Ah, es una noticia, es que te puede llegar a Lampo. ¿Pero qué dice? Ya la voy a vender. ¿Pero cuál es? Estoy a punto de venderla. Que también hay que decir que el periodismo en esa época se desarrollaba de maneras extrañas, pues. Sí. O sea, muchos periódicos estaban incluso llenos, o sea, no solo como de mentiras, sino directamente de pensamiento mágico, de, bueno, cosas extrañas. Sí, apoyándose mucho también en la cuestión literaria de inventar las historias y hacer ligas como para... ¿se acuerdan de que la semana pasada les vendimos una historia que era muy buena? Sí, pues esta semana vamos a publicar en el encabezado que el crimen siguió, que no atraparon a los ladrones. Como de, ¿cuáles ladrones? ¿De qué hablas? Sí, o sea. Solamente tú por vender ahí el pinche periódico, ¿no? Pero sí, claro, también las cuestiones de ese tiempo, de cómo se manejaban las cosas. No quiere decir que hoy en día los medios inventen noticias solo para vender periódicos o para ganar seguidores en internet o en el radio, ¿verdad? O sea, eso no es de hoy. No se ha dado y no se dará que la fake news exista. Está clarísimo que ahora los mecanismos a través de los cuales se comprueban las noticias son muy eficientes. Sí. Cuarto poder es un chascarrillo, así, o sea, no es un mote ahí ganado nomás, es un chascarrillo, así como decirle aquí a Poncho, pues. Es, ¿no? Un asunto casi ocioso. Exacto. Bueno, pues ya se nos ha venido el tiempo encima. Vamos a dar por concluido el programa del día de hoy. Nevermore. Nos vemos la semana que viene a las 8, a las 8:05, procurando cerrar a las 8:55, aunque nos extendamos un poquito más. Es que la gente lo pide, ¿sabes? El día de hoy lo que presentamos fue, bueno, el libro de... Mary Grace Lunar, que el libro se llama A Light in the Woods, que les comentábamos, les leímos el texto número 4, o sea, y el otro poema que se llama Insightful. Entonces, pues esperemos les haya gustado las recomendaciones. Ojalá algún día puedan como conseguir el libro, si es que esto es posible. Sí, échense ahí un clavado a las librerías de viejo y usado. Durante la segunda sección, pues hablamos de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, un texto que escribe con respecto del cuervo. Sí, que fíjate, también tuvimos la intervención de Cure ahí con la canción Killing in an Arab. Es verdad. Que quizá pudimos haber desarrollado un poquito más la idea de por qué meter esa canción. Pero bueno, como les dijimos en el programa piloto, muchas de las canciones o todas las canciones que vayamos a utilizar tratan de alguna manera reflejar algún aspecto de la literatura, ya sea... Conforme vayan pasando los programas, la gente se dará cuenta de que en realidad todo lo que hacemos es intertexto. O sea, como nada de lo que hacemos es en ninguna medida original. Estamos hablando de obras que hablan de otras obras, cuando no estamos poniendo música que habla de otras obras, y cuando estamos hablando de obras que nos encontramos de casualidad, pues. O sea, todo el programa es intertexto. Sí, pero bien hecho. Esperemos. Claro que sí. Ah, y tenemos ya podcast. Ya están los podcasts, los pueden descargar o escuchar si no quieren de ninguna manera contaminar sus valiosos equipos de cómputo o sus equipos móviles. Que seguramente para la próxima semana tendremos ya un logotipo y tendremos una página en Facebook de tenemos todos los libros para subir ahí algo de contenido. Claro. En la cuestión de los videos, ya sea también algunas recomendaciones. El ideal es bueno para los memes. Sobre todo es bueno para los memes que te dicen que tienes que salir a pistear los sábados por la noche. Ah, sí, obviamente. O sea, es que la piedra de suposición, claro, que aventé tenía forma de boomerang, por supuesto. Hecho. Pues entonces, nada, nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche.